Y tenemos la visita, hablando de la de docencia, de escuela, del docente Ramón Brizuela. Con él hemos hablado varias veces, pero por teléfono. Hoy lo invitamos, aprovechando del Día del Estudiante. Así y la es. Primavera, que sabemos que por ahí tenía un momentito más libre que otros días, a que nos acompañe. Vamos a hablar, obviamente, de educación, pero la excusa de invitarlo fue la muestra latinoamericana de cine indígena y comunitario, Arandú. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Contento de estar acá, nunca había estado. Un gusto. Esta muestra latinoamericana es de cine comunitario, es la primera vez, al menos no tenemos otros datos, uh-huh, que se va a hacer en el conurbano. Hubieron otras muestras en otros lugares, pero va a ser la primera vez que se realiza en el conurbano bonaerense. Y se viene preparando y se viene organizando hace bastante tiempo, uh-huh. No queríamos anticiparnos a nada hasta que tuviéramos más o menos ya todo arreglado, que en realidad falta un montón todavía, pero por suerte ya está todo encaminado. Surge en el marco del ciclo Reencuentros con Pueblos Originarios, que nuclea muchísimas experiencias y que se reúnen habitualmente en la universidad, ¿no? Sí, el ciclo de Reencuentro con Pueblos Originarios es un colectivo de trabajo que funciona en el Centro Cultural de la UNCS, de la Universidad General Sarmiento. Tiene varios años y realiza un montón de actividades. Este año, por ahí, una de las más destacadas, o la que tomó más renombre, es esta muestra latinoamericana, pero uh-huh, hay un montón de otras actividades. Y esta muestra surge a raíz de un trabajo que está haciendo el ciclo, que era un voluntariado para jóvenes universitarios, uh-huh, para trabajar en una comunidad urbana. Ese voluntariado, que se llama Ñanderecó, nuestra cultura, uh-huh, significa, se empieza a trabajar con niños y empiezan a surgir producciones interesantes, y estaba destinada más que nada al uso de las tecnologías audiovisuales, uh-huh, cámaras. Los chicos usaban cámaras fotográficas y para filmar también, uh-huh, y aprendieron un montón de cosas. De hecho, hicieron una pequeña producción, y la idea es que ellos armen todo, ¿no? La idea era que ellos armaran todos, el guión, y usaran los elementos ellos, ¿no? Que sean otras personas los que vienen a hacerlo. Y resultó bastante lindo, y una de las compañeras, Andrea, que es una chica que está haciendo unas pasantías en Argentina, ella es de Colombia, uh-huh, que tiene mucha experiencia en esto, en el cine comunitario, uh-huh, con muchas cosas personales hechas en distintos lugares de Latinoamérica, y desde su universidad, que es la Universidad Pedagógica de Colombia, nos propuso, ¿por qué nos armamos un...? ¿Pero cómo es esto? ¿No? ¿Pero te parece? Bueno, esas dudas, ¿no? De uno, sí. No, pero bueno, le pedimos ayuda y habló con gente de la Universidad de Colombia, nos hizo el contacto y se engancharon enseguida. Y bueno, trabajamos en conjunto, todo vía Sky, claro, las comunicaciones. Lo que posibilita, ¿no? Sí. Ahora. Y muchas horas hablando, escribiendo, proponiendo, deshaciendo. Y bueno, ya vino un integrante más de la Universidad Pedagógica de Colombia, ya está en Buenos Aires, ajá, para colaborar. Él viene también a hacer unas pasantías con la UNCS, y iba a venir más gente, pero el problema presupuestario, claro, dificultó todo, claro. Y van a venir otros integrantes de Colombia, que ellos son colaboradores, para la muestra. En esa semana van a venir, y lo bueno es que la Universidad de General Sarmiento apoyó así de lleno, uh-huh, al ciclo, porque el ciclo es casi como un puntito en una línea infinita de, claro, lo que tiene la universidad. Le metimos pila, uh-huh, los voluntarios, como su palabra dice, dieron horas y horas y horas de su tiempo de para este esfuerzo que, que ya está prácticamente. ¿Quién es va a participar la Universidad General de Sarmiento con el apoyo, la Universidad Pedagógica de Colombia y el ciclo de reencuentros con pueblos originarios? Que Ciclo de reencuentros es el organizador, uh-huh, junto con la universidad. Ajá. Y hay colaboradores, hay muchos colaboradores, principalmente la Universidad Pedagógica de Colombia y el municipio de Malvinas. El municipio de Malvinas se dio espacios, propuso cosas, uh-huh, porque la muestra va a tener 4 sedes en 3 municipios. Uh-huh. Ahora 5, muy probablemente estoy dando una primicia. Qué grande. De los cuales una de las sedes va a ser un espacio en la municipalidad de Malvinas. El otro lugar es en la universidad, en el campus de la universidad. En el multiespacio cultural. En el multiespacio cultural. Ahí también y en el anfiteatro. Bueno, uh-huh, en la universidad, podríamos, sí, decir. Y el otro espacio, en el centro cultural también, ahí en Roca y Muñoz. Va a tener doble sede la universidad, sí, en el campus y en el centro cultural. Y el otro espacio es la comunidad Cuarajugo Center, Ventepenguará, que queda en el barrio La Paz, barrio Bucetich. Esa iba a ser una de las sedes y ahora se nos está complicando porque íbamos a tener un apoyo logístico que aparentemente no puede llegar porque hay que cruzar un arroyo y con los vehículos iba a ser el cine móvil de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, que habíamos conseguido, pero no puede pasar el arroyo. Entonces se nos está complicando y tal vez ahí hagamos una proyección siempre también de buena calidad, pero con otro formato. Uh-huh. Y la otra sede, que se concretó el día lunes, va a ser la escuela 35 de José C. Paz. Mira, qué grande. Beatriz Alores, la coordinadora del ciclo Reencuentro, uh-huh, habló con la directora, le propuso que sea una sede, porque la escuela trabaja con interculturalidad, uh-huh, y bueno, va a ser una de las sedes, así que desde ya están invitados todos los que quieran sumarse desde el 14 al 18 de noviembre en cualquiera de estas sedes. Uh-huh. Todas las películas, que no solamente es películas, sino proyecciones, debates, van a venir directores, uh-huh, como es exposición de fotografía y un montón de otras cosas más. Por supuesto, todo gratuito, ¿no? Uh-huh. Está abierta a todos los que se quieran sumar. ¿Y quiénes integran el colectivo de ciclo Reencuentros con Pueblos Originarios? Porque vienen haciendo un trabajo de hace muchos años. Nosotros aquí en la radio intentamos aportar en la difusión de las actividades que nos parecen en general sumamente interesantes y esta cuestión de avanzar en la interculturalidad y dar a conocer todo ese trabajo que se viene haciendo, que en muchos casos tiene poco y nada de difusión en cualquier otro espacio, incluso municipal, sacando este espacio de la universidad con el que cuentan como un apoyo constante. En general no hay otro. Saludamos la iniciativa de que la Municipalidad de Malvinas sea un espacio y se ponga a colaborar con esta actividad, pero en general no hay demasiado apoyo, demasiada difusión. ¿Quiénes integran este colectivo de ciclos Reencuentro? La responsable, la coordinadora del ciclo es Beatriz Alor. Ajá. Y convergen varias personas, uh-huh, instituciones, entidades, uh-huh, de diversas características culturales. Uh-huh. En algún momento era prácticamente la sede del Atuwasu, que es el gran encuentro de las comunidades guaraníes. Uh-huh. También Tormenta Calchaquí, que es liderada por Angélica Tena, también participaba, y después un montón de otra gente más independiente que se va sumando para hacer cosas. Uh-huh. Entre las cosas que se destaca, que es trabajito de hormiga, uh-huh, es ir a visitar escuelas. Claro. Ir a visitar escuelas, primero si nos llaman, en los horarios que cada uno dispone, ¿no? Uh-huh. Porque es todo voluntariado. Claro. Y hablar de la problemática indígena de principalmente de Argentina, pero de la Gran América, ¿no? De este gran territorio nuestro, de la patria grande, como se dice generalmente. Y aportar y dar apoyo a todos los proyectos que tengan que ver con una iniciativa que trate la problemática de los pueblos originarios. Uh-huh. Algunas escuelas ya están bien profundizando el tema y otras que están iniciando, y a través de lo colorido en todo hay que apoyar. Claro. Otra de las cosas que hace el ciclo es celebración de Inti Raymi, Pachamama. Y ahora los estoy invitando para participar el 2 de octubre, que va a ser la celebración del Año Nuevo Guaraní. Ajá. Que entre comillas es hoy. Hoy es el Año Nuevo Guaraní, mira. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, sí. Uapabe, Arapuajupe Guará, Yandé Guaraní, Metabá, Guasupe Guará. Es decir, feliz Año Nuevo para todos los guaraníes que integran esta gran nación guaraní. Mirá qué lindo. Bueno, y hay un montón de actividades que se vienen haciendo a nivel territorial, lo que nosotros vamos conociendo, vinculado a la cuestión de la interculturalidad, de las distintas comunidades. Hay una comunidad muy importante en Pilar, en Derqui, en la comunidad de la colectividad boliviana, un pueblo Qom, que está también trabajando hace muchos años, unos cuantos años en Presidente Derqui. Y muchos son además docentes, ¿no? Recién mencionabas a Angélica Tena. Bueno, muchos de los que participan son docentes, con esta cuestión de romper cierta estructura que hay en la educación formal, esta cuestión colorida correr de ese lugar en la escuela, me imagino que no debe ser una tarea sencilla. Es complicada porque si bien hay muchas ganas por muchos docentes, uh-huh. La realidad es que la mayoría todavía tenemos la mente y la formación colonizada, ¿no? Claro. Y hablar de los pueblos originarios es hablar en pasado. Vivían, comían, recolectaban, hacían, eran. Claro. No existe más. Así fue mi formación, por lo menos. Yo cuando fui a la escuela me contaban que vivían, comían, cazaban. Se sigue enseñando así, no te preocupes. ¿Sí? Y las directivas del gobierno nacional aparentemente ahora es la misma. Claro. Se trata de invisibilizar, si bien el presidente fue a participar de una Pachamama en sí, Jujuy, creo que lo hizo desde un efecto de marketing y desde el colorido nada más, claro, sin entender y sin saber realmente el significado, porque si entendiera realmente el significado de esa celebración, creo que su actitud sería, al menos desde mi punto de vista, muy diferente. Claro, fue más una pose, ¿no? Para la fotografía. Para la foto. Y la nota de color. Claro. Queda lindo, ¿viste? Que una política de gobierno, una decisión política, ¿no? De gobierno. Sí, y es muy contradictorio cuando se trata de imponer como la gran figura de la formación del Estado Nacional a Sarmiento. Es muy contradictorio con lo que significa la Pachamama, el Año Nuevo Guaraní, claro, o cualquier otra cosa relacionada con la problemática. Yo me gusta decir problemática indígena, no mundo indigenista, porque son más los problemas que las buenas que tiene. Y desde mi persona y desde muchos de los integrantes del ciclo, que se vincula mucho con la gente de Punta Querandí, nos consideramos indígenas urbanos. No vivimos en comunidad. Si bien pueden haber comunidades acá, no se vive en aldeas, podríamos decir, claro, ¿no? Donde están todos juntos, y como puede ser en Misiones, Jujuy, Salta o en el sur patagónico. Uh-huh. Pero Buenos Aires, como bien lo dice la gente de Punta Querandí, Buenos Aires es indígena. Claro. Que lo quieran ocultar es otra cosa. Claro. Siempre se habla desde la historia oficial que en Buenos Aires no hay indígenas. y es mentira. Algunos dicen, no, porque habrán venido de otro lado. No, también hay autóctonos. Mm. Y si solamente pensamos que en la primera fundación de Buenos Aires, cuando es atacada, bah, no es atacada, es recuperada la tierra por los nativos, uh-huh. Hay unos 30.000 indígenas se unen de distintas comunidades para preservar el territorio, uh-huh. Y luego cuando hacen la segunda fundación de Buenos Aires, la mayoría de los que vienen desde Asunción son indígenas, son mestizos y son muy pocos los criollos que vienen, criollos nacidos en Asunción, en Paraguay. Claro. Son muy poquitos, la mayoría eran indígenas y acá se hablaba por excelencia el guaraní. Uh-huh. La gente que vivía acá hablaba guaraní. Uh-huh. Aparte, para contactar con querandíes, con chaná, con timbúes, que eran los que habitaban esta zona para uh-huh. comercializar, para hacer lo que sea, tenían que hablar guaraní. La gente común hablaba guaraní. Claro. Con el paso del tiempo, la elite, a los que hablaban guaraní, le decían guarangos. No seas guarango, no hables así. Ah, de ahí viene el término guarango. Claro, eran los que hablaban, el guarango eran los que hablaban guaraní o hablaban uh-huh. mezclado. Entonces quedaba mal hablar. Claro. ¿Qué guarango? Es decir cosas ordinarias. Uh-huh. Y Darío Juárez, que es un capo en esto, otro guaraní más luchador, ¿no? Uh-huh. Más punta de lanza. Él dice, me encanta ser guarango. Claro. Yo soy guarango, con orgullo. Y bueno, hay que reivindicar esas cosas que nos hicieron creer durante muchos años que estaban mal. Uh-huh. Y yo siempre pongo, pero ¿cómo te gusta que te digan guarango? Hace muchos años, y ahora voy a hacer cuando a los de Boca le decían bostero, soy una jajana. Y ahora dicen, soy bostero. Claro. O los de River, no les gustaba que le dijeran gallina, dicen, ahora dicen soy gallina. Claro. Como que adoptan eso que el enemigo les quiso imponer como algo feo, uh-huh. como algo positivo, ¿no? Y bueno, esto de ser guarango está bueno, es decir, uh-huh. soy guarango, ¿por qué? Porque tengo sangre guaraní. Ahora, qué importante conocer, ¿no? El origen de estos términos, de esta. Digo, como te escuchaba recién estamos hablando con Ramón Brizuela al respecto de lo que va a ser la muestra latinoamericana de cine indígena y comunitario. Ahora vamos a hablar también, y de hecho estamos mezclando cuestiones de educación, ¿no? Pero qué lindo hubiese sido que mi profesor de historia, la primaria o secundaria, sí. me cuente estas cosas y no el típico cuentito de Villiquen, ¿no? De que llegó y se fundó y después se fundó otra vez. ¿Por qué se fundó dos veces? No se sabe, pero se fundó dos veces, esto de lo que contabas de Buenos Aires, ¿no? O esta cuestión el origen de la palabra guaranga, ¿no? Que uno la usa todavía hoy desconociendo el origen que tuvo, ¿no? Sí. Simplemente para alguien que habla mal, ¿no? Que habla en forma grosera. Claro. Yo les propongo y los invito a ustedes que, y les puedo hacer el contacto si quieren, uh-huh. Hablar con Claudio Pereira, conocido como Claudio Peré. Uh-huh. Él es historietista, sí. dibujante, y él debe tener la investigación más seria uh-huh. que hay con relación a la Fundación de Buenos Aires y qué es lo que pasó, porque durante años estuve investigando en un montón de bibliotecas y registró cosas que a veces sueltas se pierden. Claro. Hizo un cruce de datos, todo por placer. Uh-huh. Y lo bueno es que todos esos datos él lo convirtió en historieta. Uh-huh. Para que a través de la historieta conozcamos la historia. Bueno. Y está buenísimo, para mí es la persona que mejor investigó de todo nuestro territorio, de todo uh-huh. lo que es General Sarmiento. Uh-huh. Él se reconoce guaraní, él vive acá en Malvinas, uh-huh. y siempre luchó para dar a conocer todo esto de nuestros antepasados que vivían acá, que pisaban José C. Paz, que pisaban San Miguel, que pisaban Malvina, Bellavista y toda esta región. Claro. Así que si un día muy interesante. Con él, vamos a invitarlo, ¿no? Queremos conocer y queremos colaborar, queremos aprender nosotros y colaborar justamente con dar a conocer este trabajo. ¿Qué significa, hablando así de las palabras, ¿no? Arandú. Arandú es conocimiento, sabiduría, pero es una palabra que no la tiene. Es como un título, como un calificativo que no lo puede tener cualquiera. Ajá. Es decir, yo puedo ser un súper filósofo, licenciado, ingeniero, y tal vez no tenga Arandú. Arandú es el conocimiento que te da la vida de las cosas simples, de cosas de la vida. Es mucho más que sabiduría. La palabra sería sabiduría. Cuando nosotros decimos, es sabio. ¿No? Uh-huh. Qué sabio, y capaz que ni fue a la escuela nunca, pero claro. Sabio, de ahí viene Arandú. Tener Arandú es tener conocimiento de la vida, de las cosas, de lo que le pasa a las personas, de lo que les pasa a la naturaleza. Eso es Arandú. Uh-huh. Y bueno, se nos ocurrió eso porque lo que vamos a ver en el cine está contado por gente que tiene mucho Arandú, porque claro. Es comunitario. Uh-huh. Lo hace la propia gente hablando de sí misma, y las comunidades indígenas hablando de ellos mismos, y no desde una vista antropológica. Uh-huh. o documentalista que viene a no es alguien de afuera que viene a contar, sino no, que es la propia no, comunidad no, la que la cuenta. Propia gente que lo hace. Y si bien hay algunas algunos films, documentales muy prestigiosos que van a participar, nos contabas, está abierta la participación en distintas categorías para este festival, ¿no? Sí, las categorías son varias. La perspectiva desde afuera es justamente alguien que no pertenece a una comunidad. Uh-huh. Pero quiere registrar algo o tiene algún trabajo registrado sobre, pero no desde la visión entre comillas del blanco, ¿no? Uh-huh. Desde, sino lo filma. Okay. Pero con un concepto puramente comunitario. Uh-huh. O puramente indigenista. Uh-huh. Es decir, es como que la cámara es el instrumento que lo pone él, pero se cuenta todo desde la comunidad. Esa es perspectiva hacia afuera. Hay una sección que es infantil. Ajá. Que son cortometrajes, no va a haber largometrajes. Uh-huh. Y después cine y territorio, que habla acá pueden ser películas. Sí. Hechas por gente digamos no forma comunitaria ni siquiera por las comunidades originarias, pero alguien que tiene una visión, que logró ver algo que sucede en la comunidad. Uh-huh. O en las comunidades, que estas comunidades pueden ser las comunidades barriales. Claro. Cuando hablo de comunidad hablo de los barrios, no solamente las comunidades indígenas, y que logra captar la esencia. Uh-huh. No una muestra a nivel comercial. Uh-huh. Documentalista. Los documentales están buenos, pero siempre están vistos desde otra fuera, mirada. Claro. Otro de los rubros es mujer indígena. Ajá. Esta es una mirada de mujeres exclusivamente. Uh-huh. La mirada de la mujer, que bueno, sabemos todo lo que pasa con las mujeres en nuestra sociedad. Imagínense. Uh-huh. Lo que pasa con una mujer indígena. Claro. En la sociedad de los blancos. Claro. Hay comunidades que la mujer indígena, en las comunidades indígenas, tiene un rol totalmente diferente al rol de la mujer en la sociedad occidental. Mm. Y esta es la mirada de la mujer indígena. Mm-hmm. Sobre su comunidad o sobre las cosas generales desde su lugar. Mm-hmm. Y para poder participar, ¿hay tiempo? Si alguien que está escuchando, algún colectivo está escuchando, ¿tiene alguna producción o hecha o tiene pensado hacer alguna producción en este sentido? ¿Hasta cuándo se puede participar? ¿Cómo tiene que acercar el trabajo? Hay una página que se llama Arandú Cine, que pueden buscarla. También en Facebook pueden buscar Arandú Cine. Uh-huh. Y ahí les va a aparecer todas las conexiones. Ah, perfecto. En primer momento hasta el 30 de septiembre. Uh-huh. hasta el último día de septiembre. Es muy probable que se prolongue unos dos semanas. Uh-huh. Más o menos. Por ahora es hasta fin de septiembre. Okay. Se aceptan todo el material que tienen. Si entran en la página. Uh-huh. Están todas las condiciones. Claro. que se pide para para la proyección. Después va a haber para que sea de buena calidad, digamos, formato, sí, sonido. Exacto. Uh-huh. Y hay gente que clasifica y califica en qué categoría va a entrar, porque uh-huh. por ahí yo presento algo en una categoría y resulta que va mejor en otra. Que va mejor en otra, uh-huh. o por ahí directamente la gente que está haciendo este trabajo va a decir no entra en ninguna categoría, claro, no. Claro. Pero ha pasado que nos han enviado un material en cierto rubro, uh-huh. y dijimos qué bueno que está, pero no entra mejor en, claro, la otra, en el otro rubro. Entonces se habló con la gente que envió ese material y dijimos, mira, lo vamos a poner en esta categoría. Uh-huh. Y aparte de esto, te decía que van a venir varios directores, ¿no? De estas películas, van a estar presentes debatiendo para hablar. Lo bueno es hablar con el que se le ocurrió hacer, claro, esto. Y el intercambio entre los que vamos a estar mirando por primera vez con ojos de novedad de eso que está pasando y el intercambio con quien lo ideó, ¿no? A veces hay también puntos de encuentro y nuevos significados que aparecen a través de eso, ¿no? Exacto. Yo siempre digo que uno mira desde su óptica. Y en realidad lo que se intenta mostrar es otra. A veces mirar y ver no van de la mano, claro. O por ahí uno se pierde algo que necesita que el director se lo cuente. Mm. Y bueno, las películas van a ser, todo el material va a ser medio rotativo, ¿no? Uh-huh. Es decir, va a poder verse en cualquiera de las películas. En todas las van a estar, sí, todas, sí, las películas. Sí, excepto La Escuela 35, que va a ser un solo día de proyección, que todavía no sabemos cuál exactamente va a ser la. Pero entre el 14 y el 18. Sí, en esos días va a estar todo. Queremos que se acerque la comunidad. Invito. En nuestros barrios hay mucha gente de que habla guaraní, que habla quechua, que se acerquen, porque de esto hay bastante. De hecho, va a estar la película guaraní, que ganó premios en todas partes del mundo, festival que va, está ganando premios. Uh-huh. Nosotros tuvimos la suerte de poder verla en una van premier, hablar con el director y al toque se puso a disposición nuestra. Uh-huh. Después se organizó una proyección en privado para la gente de la comunidad de acá de José C. Paz, uh-huh. donde asistieron chicos con su familia y son de origen paraguayo y les tocó muy muy de cerca, ¿no? Es muy conmovedor la, es una novela, pero entra bien en la categoría territorio porque trata la realidad del, no sé si vale adelantarlo, no, del paraguayo, vamos a decir, no voy a decir más nada, hay que verla. Hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Ya la sí, anotamos para verla en el festival entre el 14 y el 18. Apenas tengamos y tengan el cronograma, nos lo pasan, así lo vamos contando y vamos invitando aquí. Sí, todavía estamos recibiendo, así que todavía no está nada armado. Uh-huh. Para octubre seguramente ya va a estar armada la grilla de proyecciones y horarios en las distintas sedes. Bien. Bueno, y antes de, recién hablabas de La Escuela 35, antes de y agradecerte enormemente esta visita aquí en la radio y decirte que están las puertas abiertas para cuando quieran venir con la escuela o a contar las novedades del festival. ¿En qué anda La Escuela 35, además del Festival Arandú? Porque lamentablemente la última charla que tuvimos por teléfono tuvimos que contar una mala noticia, una triste noticia, que era que le habían empezado a robar, que se habían llevado muchas cosas que eran de difícil reposición, pero también que había habido una respuesta muy positiva de la comunidad, ¿no? Y de mucha gente que se había puesto al servicio. ¿Hay novedades de cómo continúa esto? Sí, por suerte la solidaridad de muchos docentes, de todos los ámbitos, ¿no? Y de gente común ha llegado a la escuela y no ha llegado a la escuela, de directores, colegas, solidarizándose y bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, también mi solidaridad para la escuela 27, la primaria 27, que la directora es Delia y que el día lunes, ayer, fue saqueada, también destruida, una pena, ¿no? Eso es algo recurrente que está pasando en nuestra escuela y mi temor es que la situación se repita más seguido. Bueno, te contaba, perdóname. La escuela está inserta en una comunidad que, digo, que tiene una realidad y que se pone más difícil, y lamentablemente también a veces esto... La escuela no es una burbuja. Claro. Bueno, para hablar de lo otro, ¿no? Esta solidaridad llevó a que nos ofrecieran hacer un festival en la escuela y hacerlo a principios de septiembre se nos complicaba. Hacerlo en septiembre se complicaba. Entonces claro, decidimos hacerlo el 15 de octubre. Ajá. Va a ser un día sábado, atípico, pero era el día que podían venir la gente que propuso, ¿no? Los ofrecidos. Claro, porque todos trabajan claro, en día de semana, en horario de clase, muchos son docentes. Uh-huh. Vamos a hacer el día sábado. Ese día va a ser la muestra, el cierre del proyecto. De nuestro proyecto institucional es Una mirada a nuestros orígenes. Uh-huh. Este va a ser el quinto año que lo estamos haciendo. Que bueno, que ya tiene una trascendencia en el distrito. Esto es vanidad mía, ¿no? Nadie, los que no me llaman seguramente son la mayoría y es porque no se enteraron, pero con relación a muchas otras escuelas, nos tienen como referente para este tema y eso nos halaga. Uh-huh. y nos constantemente nos están preguntando cosas, eso es bueno. Y bueno, va a ser el día sábado, está invitada a la comunidad, va a haber un buffet con lo cual se va a recaudar, siempre es algo simbólico nada. Uh-huh. Más porque no creo que recuperemos 30 computadoras. Claro. Una super CPU, un cañón, todo un equipo completo de audio. Mm. Grande, una consola, micrófonos, que era para inaugurar la radio en la escuela. Claro. Y un montón de otras cosas más, es cosas materiales y antes no lo teníamos y la escuela funcionaba igual. Claro. Lo que pasa es que lo lamentamos porque ahora que lo teníamos, qué sé yo, un montón de cosas que creo que será irrecuperable, al menos comprarlo desde la escuela. Claro. Pero la propuesta no pasa por recuperar lo material, sino por recuperar este espíritu de solidaridad, de compañerismo, hacernos, como generalmente se dice, una caricia al alma entre todos y acompañarnos, así como vamos a acompañar a la escuela 27 que hace poquito sufrió robos y todas las escuelas, ¿no? Que las escuelas no son de los maestros ni de nadie, es de la comunidad. Nosotros nos vamos y la escuela sigue ahí. Claro. En nuestra escuela hay chicos que son sus abuelas han ido a esa escuela y la eligen, sea buena o mala, pero todas las escuelas, yo siempre digo, cuando vienen los padres de inicial, sí, hacer la articulación con la primaria, les digo, la escuela que ustedes elijan, papá, va a ser la mejor. Siempre uno elige la escuela que considera que es la mejor. Claro. Si es una escuela pública, mucho mejor todavía. Entonces, todas las escuelas son la mejor escuela. Las escuelas, en todas las escuelas están los mejores maestros, en todas las escuelas están los mejores trabajos, y uno elige en cuál de esas mejores escuelas va a ir. La escuela donde trabajo es la mejor. Yo trabajo en 3 escuelas. Okay. Y si trabajara en 5 escuelas diría esa es la mejor, porque me parece que por ahí pasa el espíritu del maestro. Hay que pensar que uno siempre va a pretender lo mejor de lo mejor, y en ese camino para llegar a la excelencia, en ese esfuerzo hay un montón de otras cosas que uno va cargando energía, va cargando un montón de cosas y le va poniendo, y esa excelencia por ahí está muy lejos. Pero hasta donde uno va llegando es lo mejor, es lo que puede dar hasta ahí. Por eso todas las escuelas públicas son las mejores. porque ahí van los hijos de todos. Entonces, la escuela donde vayan los hijos de los padres, sea la 20, 37, 42, el cuartel quinto, José Paz, Malvina, claro, Trenkelauken, la que sea, esa es la mejor. Y la hacen las personas, ¿no? No es persona. El edificio, ¿no? El edificio es un, una cuestión circunstancial. Una cosa, uh-huh, sí. ¿Por qué la gente quiere a una escuela y la elige? No sé, hay afectos y capaz que en la otra escuela se da mucho más, pero la gente elige esa. No hay mediciones en realidad para los afectos, nadie da medio cariño. Claro. O querés o no querés. Claro. Y bueno, están invitados para el día 15 los que quieran ir, a invitar a la radio. Vamos a ir, sí, por supuesto. ¿Desde qué hora? Y nosotros, va a ser cortito, uh-huh, de 10 a 14 más, ajá, o menos. Y en realidad siempre se alarga más, porque, claro, pero nosotros vamos a estar desde muy temprano armando, organizando, uh-huh, tratando. Lo vamos a hacer como lo venimos haciendo los actos últimamente, calle e interior. Mitad, ¿no?, y mitad. Sí, sí, para que se visibilice, porque, claro, lo hacemos adentro y nadie se da cuenta. Para que todos se enteren. Sí. Bien. Bueno, Ramón, te agradecemos enormemente la visita de hoy. Te esperamos cuando quieras y cuando puedas, cuando el trabajo lo permita. Sabes que, bueno, el programa y la radio están a disposición. Los chicos tienen proyecto de radio, así que capaz que se pueden dar una vuelta algún día también. Por acá, por la radio, los esperamos cuando gusten, por el estudio de la radio. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Un saludo a toda la audiencia. Y voy a hacer un pequeño chivito. Uh-huh. No voy a cocinar un chivito. Ah, no, yo voy a tirar un chivo. Estaba poniendo contenta Magdalena en la operación técnica. Dijo que iba a ser un chivito. Los quiero invitar, aparte de esto, que se contacten con las escuelas, uh-huh, con cualquier escuela de José C. Paz, porque va a estar la Feria del Libro, uh-huh, que siempre se hizo en la Plaza Belgrano. Este año está descentralizada, uh-huh, así cada escuela va a tener un espacio, un lugar, acompañar a los hijos, porque lo que se va a ver es el trabajo de sus hijos, uh-huh, no es el trabajo de la escuela, es el, claro, trabajo de los chicos. Cada escuela tendrá una sede, uh-huh, un lugar, son muchas escuelas, están agrupadas, se llaman nucleamientos de 4, 5, 6 escuelas. Uh-huh. Los quiero invitar para que averigüen cuándo va a ser la Feria del Libro en su zona, que asistan, que acompañen, por supuesto invitarlos a la escuela 35 el 15 de octubre, e invitarlos para el día 2 de octubre en el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento, que se va a celebrar el Año Nuevo Guaraní. La única condición es tener buena onda, uh-huh, buena predisposición, el que pueda colaborar llevando flores, uh-huh, y algo para compartir. Aparte de la ceremonia, siempre hay música, danza, exposición de fotos, etcétera. Y también se va a hacer el Año Nuevo Guaraní este domingo, para los que tienen ganas de viajar, uh-huh, e ir a Punta Querandí. Uh-huh. Ahí la gente de Movimiento Defensa La Pacha, sí, va a estar celebrando el Año Nuevo Guaraní en Punta Querandí. Y esto, si no saben dónde es, yo no me acuerdo la dirección, pero busquen en Facebook. En Facebook está, sí, hasta cómo llegar, el colectivo, todo. Incluso pueden entrar a la radio y pueden, uh-huh, vincularlo, porque la, uh-huh, radio lo tiene como amigos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y el tiempo. Muchas gracias por venirte a compartir esta mañana con nosotros. Vamos al informativo Contacto Sur, producido colectivamente por ALER.